Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Un comunicado que llegó a nuestra mesa de trabajo dice que la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, la Cámara Empresarial del Departamento de Maldonado, el Centro de Hoteles de Punta del Este y la Corporación Gastronómica de Punta del Este, en representación de todas las gremiales empresariales e instituciones de la industria del turismo de los departamentos de Maldonado y Rocha, se reunieron con el señor Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, para saber ¿qué pasó en esa reunión? Estamos en comunicación con quien es integrante de la directiva de la Liga de Punta del Este, Arturo García Rosa. Arturo, buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, Jorge, gracias por este espacio. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Queremos saber cuáles fueron los detalles de esta entrevista con el presidente. Bueno, cómo no, la verdad, primero que nada, una receptividad, nos dedicó un tiempo adecuado para plantear este tema. La Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este hace un par de meses convocó a todas las instituciones de Maldonado que hacen a todo el arco de la actividad económica, el turismo y todo el arco de la actividad económica, teniendo en cuenta que el turismo tiene una capacidad de derrame que se vuelca en toda la comunidad, para entender qué estaba pasando, porque estábamos viviendo épocas en que, bueno, las ocupaciones de los hoteles no son las mismas que las esperaban. La semana de septiembre no tuvo los picos que se esperaban, y estamos a las puertas de lo que es la temporada alta, la temporada de verano. Todo nos hace decir que estamos en una crisis, y esto puede ser mucho más dramático. Eso fue lo que nos llevó a trabajar a todas las instituciones de Maldonado primero, y después se unieron algunas de otros departamentos para discutir, entender y consensuar una posición que es la que se llevó ayer frente al presidente de la República. El contenido de esa propuesta tiene cuatro bases principales, por lo que podemos ver. Primero, declaración de parte del estado de emergencia de turismo. Segundo, establecer un tipo de cambio diferencial para el turismo extranjero. Tercero, aplicación de la tasa cero al IVA, tanto para el turismo extranjero como para el turismo interno. Y la exoneración del IRPF y RNR para alquileres de viviendas de uso turístico. ¿Qué cara puso el presidente? Bueno, la verdad, yo voy a decir algo. Había bastante, cuando discutimos todo esto y preparamos el documento, había bastante escozor, porque esto no. Pero dicen que cuando uno plantea y sustenta adecuadamente los temas y cuando hace ver, la verdad que nos sorprendió, inclusive con medidas que pensamos que iban a ser, iban a causar escozor, urticaria, entre comillas, se interesó en conocer un poco más. No quiero, transferir cosas que nos dijo, pero realmente recibimos algo que sorprendió a muchos. La verdad es que no hay nada peor que no hacer un buen diagnóstico, si no es imposible encarar lo que se viene. El primer tema es la declaración de la emergencia, como usted bien comentó, Jorge. Esto es así. En esta industria no es como en otras industrias, por ejemplo, la agropecuaria, ¿no? Que cuando empieza a ver el pasto amarillo, dice, bueno, hay que preocuparse. No, acá, si en nosotros se nos pone el pasto amarillo, se nos fue la temporada. Y eso sería dramático. Ese es el primer tema. Nosotros estamos con una situación de un atraso cambiario, y con una situación que nuestro principal proveedor, la principal demanda de turismo es Argentina. Y Argentina, además del tema del atraso cambiario, el alza de costos en Uruguay, tiene el tema tremendo de que el peso está, destruido. Entonces, tenemos que provocar medidas muy claras para poder tomar un parte de un negocio, porque ¿cuál es la paradoja? El negocio del turismo está en pleno crecimiento y desarrollo. En la mayoría de los destinos ya está superando las estadísticas prepandemia. Nosotros estamos viendo pasar ese tren y no podemos subirnos. Esto es dramático, como le explicábamos ayer al señor presidente. Las grandes estrellas del deporte están basadas mucho en sus talentos, ¿no? En sus habilidades, y eso se entrena en eso. Pero la mayor preocupación de ellos no es eso, sino es tener poder acceder a esos talentos y habilidades en el momento oportuno, en el momento de una final de un mundial, de una final de un partido de tenis. Bueno, ¿nosotros qué nos pasa? Maldonado, las playas de Maldonado, Rocha, otras playas, los destinos turísticos de Uruguay en general, tienen habilidades, tienen talentos, pero no podemos acceder en este momento porque estamos fuera de mercado. Entonces, ese es el tema que le hemos planteado, y la verdad que lo entendió muy bien. Hemos tenido una receptividad fenomenal y quedó en volver a nosotros pronto, porque, como les decía antes, acá si el pasto se pone amarillo y ya empezó de alguna manera a tener su primer color, se nos va la temporada y eso sería dramático, porque no estamos pidiendo ayuda para las empresas, estamos pidiendo una medida que aliente a nuestros consumidores a venir y seguir disfrutando, como lo han hecho tantas veces, de todas las maravillas que ofrece Uruguay, y bueno, en el caso nuestro, en el caso de Maldonado y Rocha, ¿no? Ese es el tema, y hemos tenido una receptividad fenomenal. Arturo, lo del cambio diferencial, yo se lo pregunté al ministro hace un tiempo, a Viera, le hablé de un dólar turista, ¿no? Es decir, que estuviese acotado básicamente a un tiempo de aplicación y a su vez también a la actividad turística. Y realmente me lo descartó por completo porque me dijo: Argentina tiene como 20 cotizaciones de dólar diferentes y existe Argentina, no queremos terminar como Argentina, como me parece, como yéndose a un extremo, porque nosotros hablamos de un hecho puntual por un tiempo puntual y para una actividad puntual. Sobre este hecho puntual, ¿el presidente emitió algún tipo de opinión o escuchó nomás? No, escuchó muy interesadamente, digamos, y se trató de involucrar, y bueno, ¿cómo funcionaría? Y lo vio como una cuestión para estudiarla y poder. Es de los puntos que le hemos planteado, es el que más le llamó la atención. Uh-huh. Y yo creo que tiene todo el sentido, porque como usted bien dice, esto es un tema muy puntual para aplicar de aquí hasta el 31 de marzo. Claro. No es que esto es. Y no hay que salir a comparaciones de otros destinos o otros países que toman malas medidas. Acá se trata de tomar buenas medidas. Y continuar una tarea fenomenal que ha hecho este gobierno, bueno, desde la pandemia, de lo que sigue, de tener una inflación controlada, y no encasillarse en títulos que no nos permitan ver e ir adelante con medidas que puede ser. Usted imagínese que mañana el gobierno diga: vamos, Uruguay va a tener un tipo de cambio diferencial desde, no sé, 1 de diciembre al 31 de marzo. Comentar eso y decir en qué valores estaría eso sería una noticia que, sin demasiada necesidad de promoverla, explotaría en todo el mundo. ¿Qué haría eso? Que todos esos mercados que hoy están complicados para poder adoptar nuestros destinos, ¡pum! Sería una cosa que todos los medios hablarían de esto, y además estaríamos trasladándole una ventaja a los consumidores, no subsidios a las empresas. Es como el tema de los seguros de paro. Seguro de paro, como le comentábamos ayer el presidente, está bien, todo fenómeno. Eso estuvo muy bien para la época del COVID, cuando uno administra lo que hay, pobreza, por decirlo. Pero ahora este negocio está en pleno crecimiento en todo el mundo. Hay que ir por un pedazo de eso y hay que ser creativos y no quedarse atados a que... Y la Argentina es nuestro consumidor. Lo que hace la Argentina en medidas políticas y económicas es un tema de ellos. Arturo, no estamos ni en marzo ni en abril, estamos llegando a octubre, por lo tanto, una medida como la que están mencionando ustedes, en este caso específico del cambio diferencial o del dólar turista, por llamarle un nombre más concreto, es ahora, porque es el momento en que se están definiendo el destino de millones de turistas en el mundo para el próximo verano. Jorge, no tiene usted, dice, ha dado perfectamente en el clavo. Nosotros le planteamos muy bien al señor presidente: señor presidente, no es un tema de que estemos ansiosos. Nosotros no tenemos mucho más de los próximos 15 días para que estas medidas se tomen. Claro. Si no se toman, estamos frente a un drama. Y no es un drama de los hosteleros, los restaurantes, los agentes de viaje. Es un drama de la comunidad toda. Porque si hay una fuerza que tiene la capacidad de mover la economía, de dar trabajo, de derramar a sectores que No, un kiosquito que vende diarios, el que todo el mundo se mueve a través de esto, pero estas decisiones hay que tomarlas en los próximos 10 días. ¿Y qué dijo el preguntó el presidente por el 12 de octubre, ¿no? ¿Cómo venía el 12 de octubre? Bueno, viene atrasadísimo, que es una fecha histórica, y lo que usted dijo, Jorge, esto se define ya. Tenemos la FIT de la Feria de Turismo de Buenos Aires, la que está ahora, fin de mes. La semana que viene. Sí, no tenemos noticias para darles. Uh-huh. Entonces, esto es ya. Pero bueno, el presidente lo entendió perfectamente y se sintió. Cuando escuchó lo del tipo de cambio diferencial, solo abogó por entenderlo mejor. Y hasta un guiño tenemos. Pero bueno, por supuesto, él tiene que consultarlo con sus técnicos, con la ministra de Economía y, por supuesto, con el ministro de Turismo, pero básicamente con la ministra de Economía, pero estamos optimistas. Bien, justamente eso voy, Arturo, para no involucrar a todas las instituciones que estuvieron. A nivel personal, ¿con qué sensación volvió Arturo? Bueno, la verdad, le agradezco la pregunta, porque la primera sensación es la de haber podido hacer el trabajo que se hizo. Todas las instituciones, que son un montón, ¿no?, que hayan podido debatir y consensuar. Eso creo que es un paso muy grande, ¿no?, de poder consensuar y ir adelante. Y la segunda es, me quedó la sensación que el presidente se quedó sorprendido por una propuesta innovadora, distinta, que suma. No es que va y reclama, y que no es que va y pide para los quienes estuvieron sentados o los asociados de quienes estuvieron sentados. Pide para el Uruguay en general aplicar una medida como esta. El primer beneficiado va a ser el Uruguay en general. Y la verdad, me quedó una sensación, como comentábamos anoche muy tarde con quienes preguntaban cómo veía, la verdad creo que hemos tenido una gran reunión y hemos dado un paso enorme. Creo que esta reunión de ayer es un antes y un después en muchas cosas que pasarán en el Uruguay y en particular en Maldonado. Le pido que nos tenga al tanto, Arturo. Ha sido un gusto tener esta entrevista. El gusto ha sido mío y, por supuesto, estamos a disposición. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con Arturo García Rosa, directivo de la Liga de Punta del Este, contándonos de la reunión de instituciones turísticas del departamento con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.